2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. No lo he dicho todavía. Está allí conectado, ya vamos a ir viendo los mensajes que van llegando. Gracias a cada uno de ustedes por enviarlo, por tomarse un tiempito. Bueno, y esa cortina y la presentación que hemos tenido, primero la voy a saludar. Estamos en pleno momento interno, aprovechando que Alejandro tiene que mostrar en el aire los diferentes centros y terapeutas. Valeria Giglio, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día para todos. Muy bien y re contenta de nuevamente estar acá compartiendo. Yo agradecidísima. Estábamos charlando, porque como somos las mujeres, este cambio de cabello que se ha hecho, el corte y demás, que nos viene bien. Ahora vamos a charlar enseguida de todos estos cambios que a las mujeres nos encanta, ¿verdad? Parte de esos procesos, pero sí, inclusive como decís, lo charlamos bien, pero hasta me ha asombrado las cosas que mis amigas en el Face me han compartido de lo que significa el corte de pelo en la mujer, el cambio tan rotundo. Sí. Corte de cabello, el cambio de color, todo. Cuando decidimos cambiar el estilo de vestirnos por ahí, también. Toda nueva vida, nueva vida, realmente. Hablando de nueva, que en este caso, a ver, es parte de un estuche al cual uno debe cuidar. Totalmente. Que es el cuerpo. Sí. Vos estás preparando junto a Emir, que se viene 5, 6, 7 y 8 de mayo aquí a la provincia de San Juan. Y bueno, y el 5 va a haber una conferencia. Emir Salazar, le vamos a preguntar a él un poco de todo este trabajo que habla, pero de la nueva conciencia. De la nueva, sí. De esto de adentro, que es como mucho más profundo. Sí. Digo, cuidar el cuerpo, el estuche es maravilloso porque nos miramos y es un estímulo, pero cuando cuidas la parte interior es como que te regocija el alma. Totalmente. Bello. Así es que los saludamos juntas. Emir, bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo estás? Hola, Emi. Hola, buenos días desde Buenos Aires. Un abrazo enorme a todos. Compartiendo con ustedes. Imagínense que cuando me llamaron yo estaba así como medio descansando porque estoy un poco desvelado, pero contento. Bien. Sí, me imagino que sí, porque preparándote y con esta nueva conciencia siempre estamos felices, ¿verdad? Cuando la aceptamos a esta. A ver. Emir, ¿estás allí? Sí, yo estoy acá. Bien. Aquí estamos acomodando todo para que se escuche perfecto, ¿sí? Aviso a la audiencia, es una comunicación por WhatsApp. ¿Vos estás en España? ¿En dónde? En este momento estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires. Por eso decía desvelado, pero por mi hija, o sea, no se imaginen que he salido de fiesta o algo así. Y bueno, estoy acá en Buenos Aires de momento. Sí. Bien. Bueno, Emir, contame, porque vos vas a venir a presentar un libro, sí. La autorrealización, ¿sí? Contanos acerca de vos, de lo que haces, ¿por qué la nueva conciencia? Bueno, principalmente cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de los diferentes niveles de conciencia, que son un montón realmente, y cuando hablo de nuevo, tiene que ver con empezar a vivir el ahora, ¿sí? Generar el ahora, co-crear el ahora, ¿sí? Porque muchas veces nosotros actuamos mental, emocional y físicamente por patrones preconcebidos o por muchas veces lo que nos dice la sociedad, cómo queremos quiere que actuemos, o cómo nuestras, la crianza quiere que actuemos. Y muchas veces no actuamos ni siquiera por nuestro propio ser, porque no hemos aprendido, no nos han enseñado a actuar desde nuestro ser. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en esta actividad, que son 3 días y varias horas, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar compartiendo acerca de esto, actuar desde el ser, pero comprendiendo toda esta información, porque nosotros no solamente somos, como bien decías, ¿no? Es un vehículo físico, pero que también tiene sonido, que también tiene luz y forma. ¿sí? Un sonido me refiero a que forma parte de las creencias, lo que nos han dicho, la educación, la parte educativa, ¿no? La luz es como que el sentimiento con el cual cargamos las cosas, o tiene peso emocional, etcétera, ¿no? También forma parte de esto. Uh-huh. Y la forma, que evidentemente es el cuerpo físico, donde hay también creencias con respecto a eso, ¿no? De que claro, no puedo, que sí puedo, uh-huh, de que esto, de que aquello. Entonces, todas esas cosas, aunque parezcan como que uno dice, va, ya, pero no pasa nada, no importa, realmente sí importan, porque es una construcción, es parte de la estructura de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo, ¿no? Entonces, uh-huh, la idea es como, ¿con qué te estás identificando para que tengas esta barrera en tu vida o lograr tus objetivos o tu plan divino, ¿no? Por decirlo de un modo. Uh-huh. Quiero que me cuentes un poco esto que vos vivías, porque por lo que leía, descubriste o empezaste tu camino a muy temprana edad. Por favor, 5 o 6 sí, años. ¿Te acordás de cosas de aquella etapa? Sí, bueno, desde los 5 o 6 años, o sea, digamos, se me permitió recordar otra forma de vida, otras existencias y demás, porque creo que para, en ese momento, ¿no?, lógica de a veces también de 5 a 12 años o a los 17 años, era como, es imposible creer que no existe vida en otros planetas, o cómo podemos creer como humanidad que lo único que hay es esto y nada más, o que es este sistema de sobrevivencia de la ley del más rudo o fuerte, como decía Darwin, que es una tremenda mentira para mí. Sí, pero sí, digo, ¿cómo es posible que exista solamente eso? Hay algo más, hay algo que nos va a llevar a trascendernos a nosotros mismos, a conocernos un poquito más. Y porque evidentemente cuando abrimos el cerebro no vemos el pensamiento, no vemos la mente, o cuando abrimos el cuerpo no hay nada de eso. Entonces digo, ¿de dónde venía? ¿De dónde viene todo esto? ¿No? Entonces ahí fue cuando poco a poco uno se va abriendo, ¿sí?, internamente a toda esta nueva realidad. Uh-huh. Entonces son comprensiones totalmente diferentes y nuevas, ¿no? Porque el descubrimiento es para nosotros, y es ese sentimiento de wow, lo descubrí, ¿no? Entonces esa parte es la que nos activa a la sensibilidad, ¿no? El ser más sensitivo de comprender que hasta una planta es un ser vivo que tiene conciencia, que es importante, que ocupa un rol único, y que gracias a eso que está, estás tú también, porque esto es una red de conciencia. Esta red de conciencia, la nueva conciencia, es como si fuese un sistema neuronal, ¿no? Entonces, en estas neuronas nosotros tenemos que conectarlas, tenemos que hacer la sinapsis, ¿no?, que comúnmente se conoce así, para empezar a darnos cuenta de todas estas realidades que acontecen en nuestra vida todos los días, pero que por entretenimiento, el entretenimiento de, no sé, placeres inmediatos, el entretenimiento de ideas preconcebidas, el entretenimiento de, no sé, de juegos muchas veces, ¿no?, o cosas así, es que no podemos ver esto, pero porque estamos entretenidos, ¿no? Claro, sí. Cuando yo me refiero a entretenido, me estoy refiriendo a este factor distractor en nuestra vida, uh-huh, ¿no? Entonces, aquello que nos distrae, que nos empieza a estresar, que nos empieza a, de algún modo, a distraernos de ese foco y de esa comprensión, ahí es cuando naturalmente hemos creado un sistema llamado miedo. El sistema llamado miedo simplemente está para sobrevivir. Cuando no sabemos qué hacer, decimos, bueno, tenemos que sobrevivir porque no sabemos qué hacer. Entonces sí, entramos en incertidumbre, entramos en un montón de estados que realmente vendría a ser como parte del estancamiento de la conciencia, ¿no? Es tan real lo que vos decís, es tan real, que hoy empezábamos el programa un poco con esto, para llevar a la audiencia y nosotros recordar esta toma de conciencia, es decir, no somos los únicos en el planeta, hay muchos seres. Claro. Vos veo que hablás de guías, me encanta, de otros seres, aceptando toda esta realidad, ¿verdad? ¿Y hubo algo claro que te marcó, que te llevó a aceptarlo? Sí, yo creo que, o sea, como para ponerlo bien en palabras para los que están escuchando del otro lado, muy aterrizadas, es que sí he tenido experiencias metafísicas, digamos, uh-huh, es decir, más allá del cuerpo físico, en el cual se me permitió comprender que a aquel que le decimos Dios ha creado mucha más diversidad que unos cuantos individuos acá en la Tierra haciendo uh-huh desastres. Uh-huh. Sí, sí, sí. Realmente. Sí. Entonces, ahí fue la parte donde yo pude comprender esto. Sin embargo, hay algo que he aprendido en el camino también, y lo comparto hoy, ¿no? Humildemente, es que todo esto existe, pero el asunto es que uno mismo se empiece a autodescubrir, porque fue realmente y es realmente el motivo por el cual nosotros estamos en esta existencia. Es decir, ¿por qué tú ocupas hoy un cuerpo físico en un determinado lugar, uh-huh, con unos determinados padres y demás? Es para que tú te autodescubras, ¿sí? Porque el mismísimo Dios, hay algo interesante en esto. Yo digo Dios para por ahí, por la gente, pero en realidad ni siquiera le digo Dios. Uh-huh. Sí, sí. Pero hubo algo muy importante que fue y es el hecho de que el aprendizaje es más importante que la enseñanza. No importa tanto la enseñanza, ¿sí? Sino qué has aprendido tú. Uh-huh. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto que te sucede? ¿No? Porque la vida enseña siempre, todo el tiempo, pero también aprende. La vida misma se está autodescubriendo, es decir, está aprendiendo esa conciencia. ¿Para qué? Para empezar a trascenderse. Es totalmente nuevo, por eso es que esto de conectando la nueva conciencia tiene que ver con esta parte de trascendernos constantemente, porque la vida misma se está trascendiendo su propia gloria. Es decir, vamos a hacer a modo de ejemplo, ¿no? Cuando estábamos todos en la fuente, era algo precioso y divino, tanto que generaba un confort inmenso. Por esto es que esta conciencia decide individualizarse para conocerse a sí misma, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese autodescubrimiento de sí mismo, necesitaba experimentar, necesitaba las diferentes expresiones, ¿sí? Es decir, que nosotros somos expresiones, ¿sí? Como Emir, ustedes del otro lado, no sé, un planeta, otro planeta, un maestro ascendido, un extraterrestre, Lucifer, lo que sea. O sea, necesitaba de expresiones para comprenderse a sí mismo, ¿sí? Bueno, todo esto que estoy hablando, uh-huh, yo lo digo por ahí como está muy natural ya, pero porque es un lenguaje natural, sí, pero es lo que por ahí, una de las cosas que se me fue permitiendo recordar e ir comprendiendo y también compartiendo con otras culturas, que fue como lo que realizamos en la primera etapa del proyecto Iris, que fue es un recorrido por el mundo, en la cual pasamos, bueno, por América, como 15 países, por Nepal, por Japón, por varias culturas, que realmente, si solamente investigamos un poquito, esto es algo importantísimo. No se trata de ustedes, crean en lo que estoy diciendo o que yo estoy vendiendo algo. No, esto es que ustedes mismos investiguen un poquito y está todo ahí, la información está, ¿sí? Solo debemos nosotros comprenderla, necesitamos entrar en los estados de conciencia, ¿sí? Bien, bien, maravilloso, porque aparte veo una foto tuya, me parece que sos muy jovencito. ¿Cuántos años tenés? Actualmente tengo 23 años, cumplí el primero de marzo. Wow, pisciano, ¿eh? Sí, pisciano, y desde los, bueno, 20 años, porque oficialmente 20 años, vengo comunicando todo esto al mundo. Maravilloso. Bueno, mira, veo que es mucho y me parece también, a ver, por respeto a la audiencia, ir de a poco. Así es que lo lanzamos al universo, por ahí, si podemos antes de tu llegada tener otro contacto donde nos hables de la cruz, por ejemplo, anticipar un poquitito de lo que vas a venir a trabajar aquí, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí, claro, por supuesto que sí. Digo, bueno, por ahí es como muy fuerte, pero sí, igualmente maravilloso. Yo creo que también podemos hacer de que cualquier pregunta que tengan la comenten o lo que sea, ¿no? Como para también entrar a comunicarnos realmente. Tal cual, tal cual. Y te vamos a esperar para el 5 de mayo, por supuesto, esta conferencia que va a ser el primer día, ¿vale? ¿Verdad? El que va a brindar la conferencia. Claro, el primer día va a ser la conferencia que es contra retribución voluntaria, es una conferencia de 3 horas. Después el segundo día, sábado y domingo, va a ser el taller y el seminario, segundo y tercer día. Y el cuarto día nos vamos a vivir una experiencia hermosa a Barreal, y ahí va a ser como un gran servicio a nuestra Madre Tierra y todo eso. Maravilloso. Así que van a ser 4 días realmente mágicos. Mágicos. Te agradezco muchísimo este momento, Emir, por tu tiempo, porque tuviste que levantarte luego de haber tenido una corta noche. Pero sí. Gracias. Sí, sí, no, gracias a ustedes y menos mal que me insistieron, porque de verdad creo que me pasaba. De verdad. Eso le agradecemos a Alejandro. Sí. Bueno, no se preocupen, que yo soy así muy sincero en todo y vamos a poder charlar todo. Maravilloso, perfecto, perfecto. Por todo, gracias por esta invitación mágica. Sí. Bien. Bueno, gracias. A un próximo encuentro te vamos a invitar. Previo al 5, ¿sí? Así es que gracias, Emir. Gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos con Emir Salazar. Qué bonito lo que dejó en el aire, qué mensaje. Y siento que es mucho, por eso hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco. Vamos preparándonos para el 5 y que la gente, qué bueno, pueda vivenciar esta conferencia y luego cada día, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que es muy interesante, se va a compartir información muy profunda. Bueno, yo quiero contarles que voy a ser también participante nueva, voy a ser, así que mucha información de cómo es el desarrollo y todo eso aún no tengo, porque también lo voy a vivir en experiencia por primera vez a este encuentro, así que pero todas las consultas, todos los que precisen saber, los invitamos a que entren al evento que se ha creado, que está en la página de Piso Creativo. Ahí lo hemos compartido en este momento, no solo en el grupo, sino en la página. Y entonces ahí pueden hacer las preguntas, consultar. Emir, cuando tiene el ratito, responde. Así que todo lo que precisen, ahí estamos al servicio para poder acompañarlos. Perfecto. Bueno, y para cerrar, nosotras quiero destacar en el cierre lo bonito que se ve el Piso Creativo. Está movido Piso Creativo. Tiene de todo, sí. Me encanta. Miren, ustedes que escuchan y siempre me preguntan, ¿y qué tengo que hacer para bajar de peso, para mantenerme en forma? Tenés hasta Zumba en Piso Creativo. Tenés la parte, si estamos hablando de cuidar el estuche, justamente. Totalmente. Y la parte interior, tenés todo. Todo, todo, todo. Ha sido generar como el perfecto equilibrio de ambas cosas. Como dice Mir, realmente es desde la conciencia del ser y tener como la responsabilidad de que este envase es parte nuestra. Sí, entonces, que también hay que amarlo, cuidarlo, compartirlo, hacer de él buen uso. Para poder disfrutar y para poder vivir en experiencia toda esa perfección en todas nuestras partes. Todas, aceptando cada una de ellas. Totalmente. Pero el próximo fin de semana se viene primer nivel de Reiki. Sí. 1 de abril. El primero, sí, ahí vamos a compartir un seminario que lo da la maestra de Reiki, Patricia Giglio. Así que ella va a entregar ese primer nivel. Muy bien, parte de la familia. Parte de la familia. Maravilloso. Sí. Bachata, salsa, cha-cha-cha también. También tenemos todos, hay varios tipos de ritmos. ¿Hay dos por uno en esta última semana? Sí, terminó la semana pasada, o sea, ahora, esta semana. El miércoles terminó el 2x1. Ah, bien. Había estado todo esto de marzo hasta ese día, pero igualmente se van a estar compartiendo promociones todo el tiempo. Maravilloso. Así que hay que estar atento. Y para quienes piden en pleno centro esto de hacer yoga, lo pueden hacer también. Bien. En el piso creativo. También, y tenemos yoga integral, y tenemos una propuesta maravillosa que comienza el lunes en la mañana, y es yoga para las mamás con los bebés. Ay, y embarazadas. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, se va a compartir un grupo, y lo que ahí se da va a ser enseñar técnicas a las mamás, técnicas de relajación para relajar a los bebés. Y cuando ellos estén ya en ese estado, poder tomar su clase de yoga con el bebé al lado, compartiendo y haciéndolo parte de todo este proceso y este compartir. Qué hermoso, porque hay algo que siempre han pedido dentro de la audiencia, y es esto de poder ir tanto, es con los bebés y con puede bebés. Ir la embarazada. Claro, van a estar los dos grupos juntos. Qué bueno. Y las mamás embarazadas, para que empiecen ese contacto desde la panza. Qué maravilloso. Así que una experiencia preciosa realmente. Siempre nos preguntan, así es que voy a destacar, ya también lo he compartido. Bien. Esto es martes y jueves a la hora 19. Ese, lo que pasa es que ahí estamos haciendo, porque hemos hecho el cambio de los días. Está por subir la profe el flyer nuevo. Ah, bien. Pero bien. Es lunes y miércoles, va a ser en la mañana. Perfecto. Ah, bien, mucho mejor todavía. Sí, porque todas estaban como más cómodas para ese horario, así que decidimos modificarlo. Ya estaba hecho el flyer, pero ahora subimos el nuevo. Bueno, apenas esté, lo recompartimos nuevamente. Perfecto. Sí, y que quede ahí esta invitación para las mamis que desean. Y qué bien les viene para relajar a los babies. Ay, sí, es muy interesante. Sí, sí. Y lo otro que quiero compartir es que va a comenzar un taller de arte también, en donde vamos a hacer una profe también que es profe de arte, y ella va a compartir cómo podemos hacer terapia sanadora a través del arte de nuestras manos, y a la par ir creando cosas maravillosas para nuestro hogar. Así que toda una experiencia maravillosa que va a comenzar en abril también, en el horario de la siesta, cómodo para las mamás que dejan a los chicos en la escuela y se pueden dedicar ese rato para crear con sus manos. Qué lindo, la verdad que es parte de la creación que uno tiene que aceptar también. Totalmente. Porque a veces no negamos, no, yo no voy a servir para esto, y después nos llevamos grandes sorpresas. Sí, totalmente. Bueno, siempre destaco esto de los cambios, porque Vale Giglio la conocí de una manera y ha ido mutando y aceptando, y es totalmente. Maravilloso siempre, ahora se ve radiante. Y muchas gracias. Siempre te vi radiante. Pero en este momento como muy conectada con esto, y maravilloso. Gracias por contarlo aquí en el aire de Pop. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias siempre por permitirme esta posibilidad de poder expandir que desde mi experiencia, siempre con el mayor amor, para que para quienes están sigamos juntos, y para los que van llegando sepan que siempre se puede. Siempre se puede. Siempre. Con cambios, con movimientos, con todo, pero se puede. Sí, totalmente. Y desde la felicidad. Sobre todas las cosas. Sí. Porque a eso hemos venido. A eso hemos venido. Te agradezco en el alma. Bueno, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Valeria Giglio, la Vale, les decimos nosotros aquí con todo el cariño. Es Piso Creativo, en pleno centro, en calle La Prida. Escucha bien, toma nota la dirección, teléfono, todo lo que vos necesites consultar, no dudes en hacerlo si lo sentís.